50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 8 de octubre. Cooperativistas se movilizaron al municipio. Cooperativistas de la ciudad que realizan tareas para el municipio se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal de Calle 12 para pedirle a las autoridades algún tipo de respuesta al pedido de aumento salarial que se arrastra desde hace varios meses. Actualmente están cobrando apenas 8.500 pesos. Escuchamos a Carmen Amaya, integrante del Movimiento Justicia y Libertad. Plantear una cuestión básica que es discutir el salario que viene siendo el mínimo por muy debajo de la línea de indigencia. Y estamos pidiendo una reunión para poder discutir todas estas cuestiones, además de cómo venimos trabajando, digamos que no se nos brindó en toda esta pandemia ni un barbijo ni alcohol, y a pesar de eso seguimos trabajando, y lo que queremos ahora es, además de la renovación del convenio que se vence en diciembre, es el aumento digamos, de las cooperativas municipales, que hoy en día no... Es un punto, digamos, central de este reclamo. Un servicio que informa más cerca. El Frente de Todos repudió el uso de armas Taser. El intendente Julio Garro busca aprobar un proyecto para equipar a las fuerzas de seguridad con pistolas Taser. Ayer se presentó el proyecto para la adquisición de 20 pistolas que quedarían bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de la comuna. El concejal del Frente de Todos, Cristian Bander, dijo que el intendente presenta esta medida mientras no da respuestas al pedido de seguimiento de los fondos de la pandemia. Docentes de bachilleratos populares movilizan a la dirección de escuelas. Desde las 10 de la mañana, trabajadores y estudiantes de bachilleratos populares se concentran en la Subsecretaría de Educación de Adultos del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en 13 y 57. Aseguran que continúan sin certeza sobre la continuidad de las experiencias educativas, sin respuesta en relación a la continuidad laboral y a las trayectorias educativas interrumpidas a los estudiantes. FM Resistencia habló con Ana del bachillerato Bartolina Sisa. Desde marzo que venimos sosteniendo esta lucha, dado que se canceló primero el FINES, luego la secundaria con oficio, ninguna tuvo ningún tipo de respuesta ni aviso ante esa cancelación. Vamos a luchar también contra la precarización de nuestros trabajos y porque los estudiantes puedan continuar sus procesos pedagógicos que están inconclusos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.